Listo, listo. Bueno, estamos en una actividad acá en los Cerros Orientales, en la parte que colinda en Chapinero, con la carrera séptima, con estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, con la PM15, con las sociedades bachilleres, Aguas de Bogotá y otras entidades, con el fin de proteger a nuestros cerros y haciendo una recolección de basuras que se han visto afectados los cerros por su cercanía con la carrera séptima. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, de todo, cualquier cantidad de basura, apenas estamos haciendo el embalaje, pero por lo menos hay 2 o 3 toneladas muy cerca de la carrera séptima. Y bueno, nuestro planteamiento es que ante estas problemáticas explorar la posibilidad de generar una cerca viva con especies nativas que proteja realmente a los cerros. Eso lo estamos estudiando desde la alcaldía local y se lo vamos a presentar a la Secretaría de Ambiente, porque tenemos que hacer acciones puntuales, porque ustedes han podido observar hoy el deterioro en que se encuentra. Bueno, alcalde, ¿qué más nos gustaría saber? ¿Ya se han hecho estas jornadas? ¿Se van a seguir haciendo? Pues se han hecho por parte de Secretaría de Ambiente y Aguas Bogotá cerca de las quebradas. Hoy estamos en una parte que está un poco alejada de las quebradas, pero que también está sufriendo un impacto. Vamos a continuarlo y es muy importante la colaboración de las asociaciones de vecinos, de los estudiantes, como están hoy, porque si queremos los cerros, realmente tenemos que demostrarlo. Alcalde, muchísimas gracias.